y vamos a iniciar ya con nuestra primera ronda de entrevistas. La necesidad de tener una vida digna en una sociedad oprimida por la crisis política y las peripecias que tienen que hacer para conseguirlo se verán en la obra Aquí no paga nadie, que estará en el Teatro Ernesto Albán. Trae aquí a participación a Patrick Balemboa, Eduardo Hinojosa, Victoria Vasco y Juan José Franco a este noticiero para contarnos los detalles y también hacernos la invitación a las funciones que se darán este viernes 6 y sábado 7 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Ellos son parte de Distópica Teatro. Buenos días, chicos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y bueno, vamos de inmediato a invitar a cada uno de esos personajes que estarán en esta obra. Así que yo no sé con quién empiezo, a ver si es que... Bueno, buenos días con todos, mi nombre es Eduardo Hinojosa, yo soy el director de la obra. Aquí no paga nadie, es una adaptación del dramaturgo italiano Dario Fo, y ahora estoy acá con tres actores que se vayan a presentando. Bueno, un saludo a todos, mi nombre es Patrick Balemboa, y en la obra Aquí no paga nadie, bueno, interpreto varios personajes que son como el símbolo del poder y la autoridad. Bueno, no les voy a ir adelantando, pero varios personajes que representan la autoridad. Y el resto, mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Victoria Vasco, mi personaje es Margarita. Bueno, para adelantarles un poco, es una mujer cuencana que representa a la clase trabajadora. Perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan José Franco. Mi personaje es Juan. Pertenece, como dice la Vicky, a la clase obrera, y particularmente este personaje está como sometido a lo que dice la ley. No cuestiona las cosas de principio, eso es lo que les puedo adelantar. Cumple con la ley. Qué buen chico. Bueno, vamos a conocer la sinopsis de la obra. Bueno, la obra trata sobre más o menos el punto donde nos encontramos socialmente, una sociedad donde estamos precios elevados, hay crisis política y todo esto. Entonces estas dos mujeres, que son Antonia y Margarita, deciden hacer la compra en el supermercado, pero a lo que ellas quieren y a precio rebajado y a ratos hasta robado. Entonces toda la historia va en ocultar esta comida, ocultar a sus maridos, ocultar al policía, al metropolitano que llegan. Y hasta ahí les cuento. Y tienen que ver la obra más o menos, pero va hacia eso, hacia cómo la clase obrera, porque hablamos, estas dos familias son obreras, tienen que sobrevivir para tener una vida digna. ¿Cuál es la importancia del hecho de mostrar este trabajo que se ve en la vida cotidiana de aquellas mujeres que muchas de las veces pues esconden todos estos productos en su vientre para demostrar que ahí hay un embarazo y no puedan ser tocadas? Vamos. Bueno, creo que... como les hablaba, desde mi personaje, el hecho de estar sometido a la ley quiere decir que la ley fomenta la trampa también, ¿no? Entonces, para no ser descubiertas, de estas mujeres deciden meterse los productos dentro de sus vestuarios y simular el hecho de que están embarazadas. Sí, eso puede ser. Echa la ley, echa la trampa. Sí, dicen por ahí. En todo caso, algo importante creo que es de valorar en la obra el hecho de cuestionar para buscar una mejor sociedad, en el sentido de que sí, es importante tener leyes, porque si no viviríamos en un caos, pero igual a como obedecemos esas leyes, también hay que cuestionarlas cuando sentimos que en realidad no son leyes justas. Porque a través de ese cuestionamiento hacia las autoridades, hacia los gobiernos y demás, es donde logramos hacer los cambios sociales que nos han llevado a hoy en día a, yo qué sé, tener ventajas sociales, seguro social, etcétera, cosas por el estilo, que las hemos logrado gracias a ese cuestionamiento de las leyes que estaban antes. Y a partir de ese cuestionamiento surgieron las nuevas leyes. Entonces, Sí es importante que existan las leyes para que no exista el caos, pero si uno las acata sin buscarle el trasfondo a esas leyes y no buscando mejorarlas, simplemente aceptándolas porque sí, no creceríamos como sociedad. Y yo creo que eso es algo importante que plantea la obra, el cuestionar la autoridad, el cuestionar las leyes, no por el acto de en sí de ser rebelde, sino por el acto de buscar mejorar como sociedad. Eduardo, ¿de dónde se encuentra ese vínculo con Darío Fo, esta obra? Bueno, desde que yo estuve en la Escuela de Artes, fue un autor que siempre me gustó leer. Además, bueno, mi idea fue, quería yo presentarla en el mes de octubre del año anterior para recordar el año de su fallecimiento, pero pasaron varias cosas y se vino hasta acá, hasta el mes de abril. Un dramaturgo realmente bueno, premio Nobel, y además que está diciendo algo. Con la comedia está diciéndonos socialmente que está pasando algo. La obra, como lo dijo Patrick, tiene mucho de llegar al público, de decir, como lo decía acá, la sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos, de Darío Fo. Entonces, nosotros queremos eso. Es una comedia, pero de fondo está diciendo cosas muy fuertes que queremos transmitir al público. ¿Cómo se ha venido desarrollando la comedia actualmente en nuestro país, para cualquiera de ustedes? Bueno, creo que es uno de los recursos a nivel teatral más acudido, ¿no? A mí personalmente me parece que la mayor parte de producciones se han llevado por ahí, porque claro, hay además un agrado del público. Siempre es preferible ir a ver algo que a uno le divierta, le despeje un poco la mente, que encontrarse con dramas o cuestiones duras. En este caso, por ejemplo, de esta comedia, me parece importantísimo el hecho de que, a pesar de que nos estamos divirtiendo, estamos encontrándonos con temas de fondo realmente que cuestionan nuestra forma de vida. Hay otro tipo de materiales que son enteramente entretenimiento, pero creo que es la mayor parte de producción a nivel nacional la comedia. Ustedes han tenido ya otras experiencias en el mundo del teatro. Sí. Y de hecho, ¿cómo está la asistencia del público? Bueno, eso es un tema, ¿no? Y justamente con algunos colegas yo venía conversando, porque sí hay una baja de público en las salas. Estamos viendo qué sucede, cuál es la razón. Y creo que hay una cuestión principalmente de falta de información. Está buenísimo que hayan, por ejemplo, que haya apertura de los medios como aquí, como para poder invitar al público, pero en muchos de los casos los artistas hemos tenido que acudir a las redes sociales de una manera un poco improvisada para llegar al público, que ese es nuestro recurso más inmediato y que está a la mano, porque además muchas de las cosas que hacemos están dadas enteramente con lo que tenemos a la mano, casi sin recursos. Entonces no contamos realmente con una plataforma, por ejemplo, de expansión masiva de lo que nosotros estamos produciendo. Esos son temas que creo que hay que trabajarlos, tendrá su proceso, pero ya que estamos ahorita aquí, bueno, todo el público que nos está escuchando están invitadísimos. El teatro creo que es un recurso social que tenemos que valorarlo y sostenerlo, porque el teatro se ha encargado de mantener la memoria viva de los pueblos siempre, así es que están invitados. Otra de las cosas que quisiera que ustedes todos nos den su punto de vista, cómo tocar el corazón, cómo convocar a la gente para que se dé cita a los teatros y sobre todo ser parte del teatro, que como usted acaba de mencionar, es parte de la historia, de las tradiciones de cada uno de los pueblos. Empiezo contigo. Bueno, yo creo que algo importante de valorar del teatro es el hecho de que hay vida, que eso es algo que el cine u otros artes en todo caso no tienen, que es el hecho de tener un ser vivo, una persona enfrente tuyo, interpretando, viviendo situaciones, y ese contacto humano cercano, que no es lo mismo nada más verlo en una pantalla que tener a una persona enfrente con su energía, con su calor, con su presencia, que eso jamás lo vas a sentir en el cine, jamás vas a sentir la energía de la persona. En cambio en el teatro sí, entonces esa conexión entre humano y humano es lo que nos hace sentir vivos y es lo que hace que el teatro siga vivo a pesar de todos las tecnologías que hoy en día y todo eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que ninguna otra cosa puede dar más que el teatro. Eduardo. Sí, completamente de acuerdo con Patrick. Es un lugar mágico para mí, es un lugar especial donde uno tiene el encuentro, tanto el público como los actores. Es un encuentro donde nos transmitimos sueños, ideas, donde estamos comunicando. Entonces para mí sí es muy importante, y creo que el hecho para que el teatro crezca en nuestro país debe venir desde la educación, desde los colegios, desde las escuelas, llevarles a los chicos a obras de teatro, a obras de danza, a obras a exposiciones de pintura, porque creo que el arte nos hace mejores seres humanos, nuestra sensibilidad porque ahora vivimos en una sociedad donde ya ha perdido su sensibilidad, estamos solo con aparatos, entonces ya no estamos viendo al otro, y el arte en sí, en general yo hablo, es esa herramienta de que nos hace un encuentro con nosotros, primero con nosotros mismos y después con el otro. Entonces el teatro para mí es importante porque hay esa comunicación real donde se transmiten todo, las emociones, los sueños, las pasiones. Entonces yo invito a todo el público a que consuma teatro, que vaya a ver teatro y que viva, porque es una experiencia hermosa y están apoyando a gente que también está trabajando, que tienen familias, que tienen sueños, que tienen que pagar el arriendo con nuestro trabajo. Victoria. Bueno, yo soy estudiante actualmente de la Universidad Central del Ecuador. Estoy en tercer año de teatro. Y claro, es una pregunta que me ha ido rondando desde que elegí seguir teatro. Porque elegir una carrera de artes es bastante complicado. Es bastante difícil, sobre todo, claro, en el ámbito familiar, decir, hey, voy a seguir teatro, y se sorprenden bastante, porque, claro, hay otras carreras que para ellos, o más que todo en la sociedad, están más legitimadas que teatro, y no comprenden que el teatro también es una carrera, también es una profesión, también es una forma de vida, es una forma de ver el mundo. En lo personal, para mí el teatro toca el teatro. Sentir a las personas al frente tocándote con las palabras, tocándote con su actuación, con su forma de expresarse. Para mí el teatro ha sido un cambio total en mi vida, en lo personal. Y claro, la gente no está muy habituada a ir al teatro. Y justo recordaba una anécdota. Le invitaba a un amigo al teatro y me decía, pero tu entrada está a 10, me puedo ir al cine y me va a costar la mitad. Y yo le decía, pero no es la misma experiencia. Claro, vas al cine y te ponen la misma película y es lo mismo siempre. Vas a ver al mismo actor diciendo la misma línea con la misma expresión. Pero si vas al teatro, va a ser súper diferente. Porque cada obra nunca va a ser la misma, siempre hay cosas nuevas. Y eso es lo hermoso del teatro, porque es en vivo y en directo, es 100% real. Es 100% el riesgo que tomamos nosotros de salir al escenario y apostar por tratar de transmitir y de comunicar. Y creo que esa es la experiencia que tratamos de transmitir a todos. Por eso no deben perderse esta obra, va a estar súper buena. Y aparte, invitarles a que vayan, acudan más al teatro, al llamado del teatro. Si hay esa dificultad, Victoria, esa motivación tuya de estudiar pese a las dificultades que existen en el teatro, ¿tú crees que más adelante se puede vivir del teatro en el caso de tuyo, que estás caminando y que próximamente serás una profesional? Bueno, personalmente yo cuando escogí esta carrera lo hice por pasión y por amor, porque creo que no es una carrera en la que tú digas, bueno, seguiré esto porque me va a dar cierto sustento económico. Claro, lo que se espera es que vivamos de esto, económicamente sea sustentable, pero en lo personal yo lo hago por amor y por pasión. No creo que busco enriquecerme con el teatro, no, esa no es la idea. Para mí la idea es cambiar las cosas a través del teatro, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar a la sociedad. Juan. Bueno, escuchando un poco lo que dice la Vicky, creo que sí, esa pasión inherente que tiene el teatro y ese impulso nuestro, me lo he encontrado en absolutamente todos los colegas con los que he trabajado. Hay un amor profundo, principalmente, que nos mueve a hacer esto. Pero creo que la cuestión económica y de ni siquiera supervivencia, sino de vivir y vivir bien de lo que hacemos, debería estar dada por hecho. No es así, pero eso es algo que sí hay que rearticular en nuestra sociedad. He tenido la posibilidad de estar en otros países que tienen quizás un nivel, no puedo decir cultural, porque cada espacio tiene su cultura distinta, pero tiene un nivel de apreciación a su cultura mucho más alto, y es porque, como decía el Eduardo, hay una falta quizás desde la educación hacia la promoción de nuestros recursos culturales. Entonces, por ahí creo yo que hay mucho que hacer. En mí se despertó una segunda pasión en este caminar sobre las tablas y las artes escénicas, que es la educación. Tuve la experiencia de ser docente durante 6 años en distintos espacios y me encontré con situaciones que me permitieron ver que realmente las artes son un recurso educativo muy potente, mucho más que cualquier otro para mí. Y creo que a través de eso podemos articular las cosas en función de que el teatro se ponga en el lugar que tiene que estar en el consciente colectivo. Bueno, amigos, amigas, ahí tienen el trabajo, esta propuesta que nos han traído el día de hoy, quienes son parte de Distópico Teatro. Recuerde esta obra, Aquí no paga nadie, que se presenta en el Teatro Ernesto Albán este viernes 6 y sábado 7 a las 7:30 de la noche. Los jóvenes están haciendo la invitación a que consuma arte y cultura. Muchísimas gracias a usted, Patrick, a Eduardo, a Victoria y también a Juan por habernos acompañado acá en el noticiario. Muchísimas gracias a usted. Invite a Victoria para que se den cita a este evento. Nuevamente les hacemos la invitación de que vayan a esta obra que, insisto, va a estar muy buena. Aparte de que se van a divertir, también van a tomar conciencia de algunas cosas. Y justamente se me venía ahorita a la cabeza una frase que dice: no te tomes nada en serio que no te haga reír. Y es así, es tal cual. La risa creo que es el mejor medio para darnos cuenta y despertarnos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Jóvenes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.